sangran sin consuelo aparente, tanto como cambia tu ánimo de repente. Cuando calman, despreciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Sos un ángel.